A 25 años de la democracia, ¿sos capaz de terminar esta frase del artículo número 3? Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare repensando la Constitución.